Cuando uno ha transitado la vida durante ya bastante tiempo, se da cuenta de que no tiene mucho sentido reclamar coherencia. Siempre se está cambiando. Siempre se está cambiando. Alejandro Dolina. Dejarse atrás a uno mismo. Dejarse atrás a uno mismo. Y si no, no quedarse parado allí donde estás, sino ir a buscar más. A mí me parece que la fidelidad a las constelaciones es mala consejera. Y por ahí resulta que las cosas van cambiando y vos seguís siempre detrás de la misma estrella, que como saben los que estudian astronomía, por ahí ya se apagó esa estrella. Hace miles y millones de años. Claro, hace millones de años que se apagó esa estrella y vos seguís esa misma luz. Mejor que seguir una constelación es darse vuelta en cada esquina a ver quién viene atrás, a ver si estamos todos, a ver si es verdad que está yendo correcta. Modificar. No es un pecado cambiar 10 grados y ver lo que sucede. Consultar continuamente, ser creativo. Todo eso evita el desgaste, la falta de fe en los mismos tipos que se empiezan a cansar de seguir siempre una estrella que nunca se alcanza. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado, táchalo de pensar. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Cuando yo me encierro en mí no hay la suficiente vida para vivir mi vida. Eso es muy paradójico. Yo necesito ser alimentado dando mi vida, dejándola que se despliegue como un manantial a medida que surge. Yo creo que el día que dejemos de creer en el amor, nos vamos a poder enamorar. Duodécima temporada, año 2021, programa número 334. La selva virgen al sur del Congo proporciona a los bonobos toda la comida que necesitan y no hay gorilas para disputársela. Cuando hay comida en abundancia, no es necesario competir. Pero al norte del Congo, los chimpancés compiten con los gorilas y tienen que desarrollar su faceta más agresiva, incluso dentro de su propia especie. Hoy presentamos... Frankenstein. Jamás había leído un compendio más perfecto de cómo se siente ser abandonada. Sentí que bullía con tu monstruo. Anhelaba su venganza, porque era la mía. Operación técnica, Antonella Pepe. Locución, Elisa Stella, Gustavo Martínez y Guaira Hoyos. Conducción, Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace. Me pregunto, ¿cuántas almas se identificarán con tu criatura y sus tormentos? Debes publicar tu historia, Mary. Y finalmente Mary publicó su historia. ¿Cuántas almas se identificarán con tu criatura y sus tormentos? Tu criatura es el monstruo que crea Víctor Frankenstein. Mary es la autora, Mary Shelley, una chica que a los 18 años ideó esa historia, que una vez publicada, hace 200 años ya, tuvo un éxito inmediato. Fue una obra del pueblo, festejada por la gente común, por lo menos de aquel Londres de principios del siglo XIX. Pero luego ocurrió algo rarísimo con ese libro. Yo no sé si es bueno o es malo, no soy quien para decirlo. Sí sé que 9 de cada 10 oyentes no saben de qué trata ese libro. La palabra Frankenstein hoy es utilizada por cualquiera de nosotros. Sin embargo, muy pocos saben de qué trata el libro. Pero el recorrido de esta noche comienza por otro rincón. Vaya uno a saber por qué la bruja toma estas decisiones. comienza por un libro escrito hace 50 años por un etnólogo austríaco, etnólogo investiga las culturas y se especializó en etología humana, amigo de Konrad Lorenz. Estudian el comportamiento humano como si fuéramos animales. No les importa lo que opinamos nosotros ni por qué decimos que hacemos las cosas. Nos miran, nos escuchan y anotan. Nada más. Un etólogo estudia el comportamiento. Irenaeus, yo estaba demorando la pronunciación del apellido, señor. Irenaeus es el nombre, Ireneo suponemos que es. Y el apellido es Abel Eibesfeld. Ahora me entiende por qué no se lo quería decir yo de entrada, ¿no? Irenaeus, vamos a llamarlo así, que murió hace un par de años, escribió un libro que se llama Amor y Odio, Historia Natural del Comportamiento Humano. Compara nuestro comportamiento, el de cientos de culturas humanas que hay y ha habido en la Tierra. Compara esos comportamientos con comportamientos animales. O bien simplemente los describe. Describe cómo las culturas más variadas que han existido, de la mayoría nosotros no tenemos ni noticias hasta leer ese libro, cómo esas culturas expresan el odio y el amor. Cómo conviven, finalmente, va a ser la conclusión de él, en el humano las dos posibilidades. Somos unos bichos que tenemos una serie de repertorios, incluso instintivos, innatos, para odiar, para agredir, para defendernos, para atacar, para matar. Y también idéntica proporción, cantidad e importancia de comportamientos innatos. Ya la naturaleza nos ha dotado de ellos, de tender a la cooperación, al amor, enamorarnos, cuidar a las crías, cooperar para lograr objetivos con otros humanos. Las dos cosas están. Y Irenaeus dedica un montón de páginas para mostrar cómo ambos fenómenos se manifiestan en cada cultura. Son comportamientos que están grabados en nuestra historia genética, dice Irenaeus. Los tenemos desde antes de nacer. Comportamientos ligados al odio y al amor, ¿eh? Pero Irenaeus se apura a aclarar que hay gente por ahí que dice que lo que tenemos nosotros por naturaleza como comportamiento innato es el odio. Ganas de matar, de agredir. Y que los que no se la pasan matando gente o agrediendo es porque han sido educados o civilizados. Entonces se reprime ese odio. Esta es la fantasía occidental, dice Irenaeus. Próximamente, tremendo libro, comentaremos en La Bruja, no hoy, de Marshall Salins, que documenta y nos cuenta cómo ha ido ocurriendo esta ilusión occidental, le dice Marshall Salins, un antropólogo. Ilusión occidental de naturaleza humana, lo que fantasea Occidente, que es nuestra naturaleza. Irenaeus dice simplemente, mirá, tenemos las dos posibilidades, comportamientos innatos son los dos. Y recalca Irenaeus, también hay otros de la otra vereda que dicen que el humano es bueno por naturaleza y que es la civilización la que lo corrompe y lo hace agresivo. Hemos conversado muchas veces estas cosas en La Bruja, pero puede ser útil traerlo a Irenaeus esta noche para acordar con él en que hay estas dos versiones en el mundo. El que mejor expresa, o si querés típicamente expresa, la primera versión es Thomas Hobbes, año 1600, 1650. El hombre es el lobo del hombre, típicamente la famosa frase. Y del otro lado, somos buenos por naturaleza, Rousseau, 1750, 100 años después. ¿Qué dice Irenaeus? Finalmente, dice, la agresividad es natural en el humano, tan natural como la tendencia al amor y la cooperación. Las dos cosas. ¿El humano es agresivo? Sí. ¿Es amoroso y cooperativo? Sí. ¿Es curioso? Sí. es hincha de tal equipo y puede ser también. El humano es un montón de posibilidades. Lo leo textual, Irene Haus. Los impulsos agresivos del humano están compensados por inclinaciones igual de importantes hacia la sociabilidad y la ayuda mutua. No es la educación la que nos vuelve buenos, sino que lo somos por una predisposición constitucional, o sea, desde que nacemos. Y es lo que uno verifica habitualmente. Por más degenerado que sea cualquier primo que tengamos, en algún momento podemos sentarnos a conversar con él. Algo exactamente igual piensa él de nosotros. O sea, podemos tener aspectos un poco bruscos, cualquiera de nosotros, pero simultáneamente también tenemos la posibilidad del otro canal, del entendimiento, de la cooperación y, por supuesto, del amor, la ternura y demás. Estoy diciendo cosas tal vez un poco obvias, pero nos va a ayudar para el resto del programa hacer esta distinción. Este argumento, como ustedes se dan cuenta, así de sencillito, deja en una penosa situación a los que creen en Thomas Hobbes. El hombre no es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre, es la oveja del hombre, es el gatito mimoso del hombre. Es muchas posibilidades. No es solamente el enemigo del hombre el hombre. Es también el mejor amigo. No solamente los perros, que precisamente descienden del lobo. Extraña figura usó Hobbes, ¿no? Porque el lobo justo es un animal que se lleva muy bien con sus iguales. Siempre eligen mal la metáfora, ¿no? Lo mismo que la del escorpión y la rana. No conocen ni al escorpión ni a la rana. En este caso, Hobbes no conoce nada de los lobos. Encerrados en su escritorio, leyendo y escribiendo, se ponen a hablar de lobos y escorpiones sin saber cómo son esos bichos, ¿no? Así que finalmente, lo que propone Irene Haus es que la carga instintiva, la carga innata, no determina el comportamiento. En La Bruja hemos visto ejemplos de culturas sumamente pacíficas, sin armas, desnudos, las que describe Colón, por ejemplo, los chimbutas, los papalayis, etc. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hicieron esas culturas con los impulsos agresivos que son innatos? Tenemos el repertorio listo para ser usado. ¿Por qué en esas culturas no aparece o aparece muy poco? Y lo contrario podríamos decir de otras culturas muy agresivas, como la occidental. Nos podemos preguntar, ¿cómo hacen para sofocar los instintos de amor y de cooperación, que también son innatos? Ambos grupos son humanos, pero generan culturas muy distintas. Miramos a nuestro alrededor y hay grupos humanos que van a aplaudir, a festejar ciertos comportamientos. Acá le va bien al agresivo, al number one, al que compite, al que termina con mucha riqueza y mucho poder. Acá yo veo que se aplaude a ese. Mientras que en otros grupos miramos y decimos, no, acá se aplaude al que es cooperativo, al que está atento a lo que necesitan los demás, al que es generoso. A ese lo aplauden. A ese lo invitan al baile. A ese le prestan atención las chicas lindas del barrio. De Irene Haus nos vamos al África. Hay un río muy importante en África, es el río Congo. Es un enorme río, como el Amazonas, ¿no? Son ríos gigantes. Y ese río divide dos territorios. Algunos viven de una orilla del río y otros de la otra. Es un río tan grande y tan profundo que durante centenares de miles de años las especies no lo han podido cruzar, salvo alguna excepción que siempre hay, pero se han desarrollado vidas distintas a ambos lados del río, de ambas orillas. Usted no decide dónde nace, de qué orilla nace, pero finalmente nace en una de las dos. De un lado del río, en la orilla norte, si mal no me acuerdo, sí, viven los chimpancés, que compiten por el alimento y por el nicho en general. Compiten con los gorilas, otro tipo de primate. Así que al norte, de la orilla norte del río Congo, están los chimpancés y los gorilas. Vamos a focalizarnos en los chimpancés. Los chimpancés se rigen por un código estricto, forman bandas organizadas en la selva y son más inteligentes y a menudo más crueles que cualquier otro animal de la zona. El macho dominante, Lanjo, tiene el privilegio de comer antes que los demás. El jefe del clan encabeza una tropa de machos adultos de rango inferior. Las hembras de cualquier edad y los machos de menos de 15 años ocupan el escalafón más bajo de todos. Forman alianzas para consolidar su rango, ascender en la jerarquía y hasta hacerse con el mando del clan. Estrechan sus lazos, quitándose las pieles muertas y los parásitos. Algún día, cuando el macho alfa esté demasiado mayor y debilitado para seguir reinando, uno de estos machos utilizará sus alianzas para arrebatarle su lugar. Estos dos se mantienen al margen del grupo. No tienen ningún futuro dentro de la política de los chimpancés. A pesar de todo, les va mejor que a las hembras. Ellas sí que no cuentan con ninguna ayuda frente a los machos agresivos. A partir de los 15 años, el chimpancé macho se dedica a abusar de las hembras. Solo hay otra especie animal con un comportamiento tan violento para con los suyos: el ser humano. Así terminó siendo esta comunidad de chimpancés. Y esto, cuando usted nace ahí, discúlpeme, ¿no? Usted finalmente termina sumándose a este modo de ser. Parece el único posible. ¿Será? Los chimpancés, al igual que los gorilas y otros grandes simios no humanos, no saben nadar. Aquí las aguas profundas del río Congo y los caudalosos arroyos los mantienen aislados. Del mismo modo en que los océanos definen los continentes, el río Congo divide el África Central, partiéndola en distintos territorios más pequeños y separados. A día de hoy, el territorio que se encuentra al sur del río sigue siendo una de las regiones menos estudiadas de nuestro planeta. Hubo que esperar hasta 1933 para que los científicos identificaran aquí a una nueva especie de gran simio. Es más pequeño que el chimpancé. Es el bonobo. Mientras los chimpancés viven exclusivamente al norte del río Congo, los bonobos solo se dejan ver al sur, y no podrían ser especies más diferentes. Las sociedades de bonobos son matriarcados informales, las chicas al poder. Así que ahí tenemos a los bonobos. Es un animal con una carga genética casi idéntica a la del chimpancé. Y casi idéntica a otro bicho, que somos nosotros. Tres primates con una carga genética casi idéntica. Aparentemente, según en qué ambiente nazca uno, sale como el chimpancé o sale como el bonobo. Algunos de los miembros del clan disfrutan de la fruta más dulce del árbol y amargan la siesta a los demás, aunque, de momento, reina la paz. Hasta que aparece otro grupo de bonobos hambrientos. Si estuviéramos en la orilla de los chimpancés, sería una declaración de guerra en toda regla. Pero los bonobos no zanjan sus diferencias mediante la violencia. Hay una manera sencilla de hacer las paces: hacer el amor. Los bonobos son de los pocos animales que usan el sexo con otros fines aparte de la procreación. Ahora mismo les sirve para aplacar los conflictos sociales. Cualquiera puede participar, joven o viejo, macho o hembra, en casi todas las combinaciones posibles. El amor simiesco ha surtido efecto. Todos se relajan y se permite incluso a los recién llegados tomar algo de fruta. Los bonobos no suelen recurrir a la violencia, aunque los machos tienen menos paciencia que las hembras, que forman una hermandad amistosa. Así que ahí tenemos el matriarcado de los bonobos para resolver los conflictos. Se aprovechan de la siempre disponible energía sexual. ¿Qué tal? Nosotros, los humanos, nos diferenciamos de los bonobos y chimpancés, o sea, de un antepasado que tienen ellos. Nos diferenciamos hace 6 millones de años, según se cree hoy. La semana que viene, por ahí usted escucha otra cosa distinta. Hace 6 millones de años nos distanciamos de bonobos y chimpancés. Ellos entre sí, chimpancés y bonobos, hace 2 millones de años, que eso es muy poquito tiempo, digamos que son casi idénticos, pero la separación del río, la falta de competencia con los gorilas, o vaya uno a saber qué otra cosa, nosotros no estábamos ahí, hicieron que bichos muy parecidos desconocieran este concepto de que el que no es amigo mío es enemigo, de que hay que tenerle miedo a lo desconocido, de que hay que competir. No, hay otras posibilidades. Sorprendentemente, los pacíficos bonobos son cazadores, al igual que los chimpancés. Raras veces han sido filmados cazando. Los bonobos se reparten el botín. Nadie pasa hambre y nadie tiene que disputar su parte. Las hembras de bonobo recurren a la cooperación más que a la competición para mantener a su familia sana y fuerte. Si los chimpancés son los guerreros, los bonobos son los hippies. Su situación a orillas del Congo a lo largo del último millón de años podría explicar por qué son tan despreocupados. La selva virgen al sur del Congo proporciona a los bonobos toda la comida que necesitan y no hay gorilas para disputársela. Cuando hay comida en abundancia, no es necesario competir. Pero al norte del Congo, los chimpancés compiten con los gorilas y tienen que desarrollar su faceta más agresiva, incluso dentro de su propia especie. Y entonces, ¿qué hacemos? Si usted viviera entre los chimpancés, ¿sería amoroso, cooperativo y compartiría su comida con todos? Si usted viviera con los bonobos, sería agresivo y abusaría de su fuerza y su poder. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo empuja el medio ambiente? ¿Cómo empuja la cultura? ¿A quién le va bien en una sociedad? ¿Al generoso o al mezquino? ¿A quién le va bien con los chimpancés? ¿A quién le va bien con los bonobos? Cuando el río Congo adoptó su forma actual, separó a las poblaciones de simios que así pudieron evolucionar y devenir en bonobos y chimpancés. Los humanos estamos emparentados con ambas especies. ¿Quién es aplaudido en cada una de las dos orillas? ¿El exitoso o el feliz? No había nacido ni Marx ni Nietzsche. Pero hace 2 siglos, una chica de 18 años ya se había dado cuenta de que aquí hay una clave definitiva de nuestras vidas. ¿Cómo nos trata el mundo? ¿Cómo nos tratan los demás? ¿Nos aceptan o nos rechazan? ¿Nos tratan como personas valiosas o como monstruos peligrosos? ¿Qué comportamiento innato mío se ve estimulado? ¿Y cuál se ve, en cambio, sofocado y despreciado? ¿El amor o el odio? ¿La cooperación o la competencia? ¿Qué es lo que se termina premiando de mi accionar? Antes que lo pensemos, antes que aprendamos a hablar. Este, y no otro, es el tema de la novela Frankenstein. La criatura primero intenta trabar amistad con todos los humanos con los que se encuentra, pero todos salen despavoridos. Al enfrentarse al rechazo constante, la criatura cada vez es más monstruosa. Pero la tesis de la novela es que las personas que le han llevado hasta ahí son los responsables de haberlo convertido en un monstruo. Y desde esa perspectiva, ellos son los monstruos. La propia Mary Shelley conocía bien la sensación de extrañamiento y trasladó su agonía a sus personajes. Buena parte del libro Frankenstein es el relato de la criatura, del monstruo, de cómo él ha debido desempeñarse en este mundo, cómo ha aprendido el idioma, a leer, etc. Pocos oyentes sabían esto, ¿no? El monstruo, entre comillas, habla mucho y es más bueno que Lassie. Comienza, por lo menos, siendo bueno. Fíjate lo que escribe esta chica, Mary Shelley, sin saber lo de los bonobos y los chimpancés. Yo era bueno y cariñoso. El sufrimiento me ha envilecido. Concededme la felicidad y volveré a ser virtuoso. Ocurre con Frankenstein que es mucho más rico acercarse a la novela conociendo la historia de la autora. Es cierto que esto no es lo correcto, ¿eh? Los libros tienen que funcionar solos. En este caso, sugerimos estudiar las dos cosas, porque la vida de Mary no se termina de entender sin la novela, y viceversa. Eso intentaremos esta noche. El acontecimiento que más marcó la vida de Mary Shelley fue su nacimiento, ya que su madre murió cuando la dio a luz. Este hecho la acompañó durante toda su vida. De niña, Mary se refugiaba en el cementerio con el propósito de entrar en comunión con el espíritu de su difunta madre. Cuando era pequeña solía ir para contarle sus deseos y sus sueños. Era un elemento muy, muy importante de su vida. Estaba obsesionada con su madre. Leía los escritos de su madre, se los llevaba a su tumba para leerlos ahí. Mary Shelley reflejó gran parte de sus propias experiencias en la vida de Víctor Frankenstein. En la novela, Víctor Frankenstein está obsesionado con la muerte. La muerte de su madre justo antes de marcharse a la universidad, a la que estaba muy unido, le deja absolutamente desolado. Y en ese momento decide que consagrará su vida a intentar revivir a los muertos. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.